Es que se divertía porque es que puede cantar todo el mundo. Si es que hoy yo creo que es que se piensa la gente que nada más que pueden cantar el que canta algo bien, el que canta mal, pues porque no va a cantar. ¿Cómo va a aprender si canta mal y no canta? Pues entonces ¿cuándo va a aprender? Porque normalmente el que no nace para cantar, pues lo aprende también. Eso es igual que el que no todos van a ser pericos delgados. Algunos veo yo por ahí que van de globeros, pero qué más da. Y no lo digo por uno que me está mirando ahora. Uy, Dios mío, hoy estamos tirando con piedra. Señor Pedro, ¿qué te parece el hecho de poderte grabar un disco en serio? Porque esa es otra. Bueno, pues hombre, es una cosa muy gratificante para mí, cosa que me honra, ¿eh? ¿Qué voy a decir? Yo te voy a decir una cosa, quizá lo que estamos viviendo hoy aquí parece imposible que sea tan difícil de encontrar frecuentemente, es decir, que tú enciendas la radio, enciendas el televisor, enciendas el no sé qué, y esto no se encuentre. Es realmente súper triste. Pues sí, pero es que no hay organización de ninguna clase, porque yo he visto que han salido por ahí algunas escuelas de pito y tambor, de baile, de todo eso, lo veo muy lógico, muy buen y muy bonito, pero todavía no he visto ninguna de cantar. Todavía no he visto en ninguna parte que hayan hecho una escuela de cantar, porque lo mismo que se aprende a tocar la música, eso ya digo que hay que tener voz, pero también se puede aprender a cantar, porque si no llega a ser por las corales que hay, los coros, pues qué sé yo, no sé qué se iba a cantar aquí.